Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidos a Radio Box 102.9. Así, de esta manera, comienza Locos por el Americano. Hasta las 17 te vamos a estar haciendo compañía con esta muy buena música. La de ayer, la de hoy y la de siempre. Nos podés mandar un mensaje o un audio al 11-6400-7047. Si así lo deseas, tenés que hacerlo a ese número. Presta atención. 11-6400-47. Ya me perdí. No anotes nada. Para, vamos a volver a empezar. Te doy tiempo para que busques una lapicera, así yo me aprendo los numeritos. Ahora sí. No vaya a decir nada, pues se te escucha, ¿eh? Porque mi teléfono se rompió, así que si querés mandarme un mensaje, lo vas a tener que hacer aquí a la radio. Las personas que tienen mi número personal, ¿no? Igual, muchachos, ya hace 3 años que estamos acá en Box 102.9. Ya se tienen que saber de memoria el número de teléfono de la radio. Si nos querés escuchar sin ninguna interrupción, bajate la aplicación. Vas a Play Store o App Store y nos buscás como Box 102.9. Te va a salir un loguito igual al que está atrás mío. Cliqueás y nos tenés en el teléfono las 24 horas del día. A nosotros no, por supuesto, ¿no? A la programación de la Box. Sino también lo podés hacer por www.fmradiobox.com. Nos podés buscar en Facebook, en Instagram, en Twitter. Estamos por todos lados. Siempre nos buscás de la misma manera, Radio Box. Y ahí te aparece el loguito con letras rojas y negras. Hoy jueves 3 de de junio, de mayo, iba así. Quédate hasta las 17, dale, hacenos compañía. Vamos a hacer compañía mutuamente. Oh, yeah. Musicalización a mano, siempre del señor Carlos Alberto Espíndola. Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. No lo puedo creer. Hoy le abrí bien el micrófono. Hoy me abrió bien. El micrófono. Era hora que me toque a mí. A mí me vacunaron el otro día. Y a él le abrieron bien hoy. La verdad que no sentí nada. Ya no. Mirá que se ve todo, ¿eh? Ya no. Se ve todo del otro lado. No hagas esto, no hagas nada, ¿eh? ¿Sentiste el pinchazo? Me dice que... Me dice Carlos, no sentí nada. Digo, yo cuando miré, yo ya estaba, ya me estaba dando, entregando el cartoncito. Tampoco tuve síntomas, nada. ¿Qué le preguntaste? ¿Qué no podías hacer? Estaban explicando todo, como los síntomas que podíamos llegar a tener, dolor de cabeza, fiebre, como tipo un estado gripal y todas esas cosas. Que bueno, que después de todo eso podíamos hacer vida normal, podíamos hacer todo lo que quisiéramos. Uno le preguntó si había algo en especial que no se podía comer y dijeron, no, se puede comer todo, hagan vida normal. ¿Alguna pregunta? ¿Dijo alguna duda? Sí, yo. ¿Se puede tomar? Y se largó a reír la chica, me dice, sí, se puede tomar. No, le digo, porque a mi mamá le dijeron que no podía tomar y eso me estaba preocupando a mí. Y me dijo, no, eso era hace un tiempo atrás, cuando recién se empezó a colocar la vacuna, como no sabíamos muy bien lo que pasaba, decíamos por precaución que no se tomara por 72 horas. 72 horas sin tomar solo una cerveza, moría. No me iba a matar el COVID, pero sí la abstinencia. Entonces me quedé más tranquila cuando me dijo que sí, que se podía. Me quedé más tranquila. Dije, bueno, entonces pinchame, dale. Silvio Maciel está del otro lado. Hola, Silvio, ¿cómo estás? Dice que se equivocó de programa porque estaba pasando el tema de los piojos, corazón salvaje. No, no te equivocaste de programa. Hoy lo abrí un poquitito antes. Aníbal Blanco, hola Aníbal, ¿cómo estás? Presente, chicos, dice él. Hola Aníbal, un besote grande para Marce. Ana Leiva desde Santa Cruz nos está escuchando, dice, hola, qué linda compañía, un día lluvioso y frío. Acá un día radiante, hermoso. Esta vez me voy a poner del lado del señor Silvio Maciel. Me está enamorando el invierno, ¿eh? Me está seduciendo. Anoche, no sé si fue la vacuna o qué, pero ayer estaba en musculosa anoche. Ayer a la noche con la estufa apagada, todo apagado, en musculosa y Carlos reabrigado. No tenés frío, me no, le digo. Es la primera vez en mi vida que un invierno estando en musculosa. Tiene más brazo que yo, dice Silvio Maciel. La vacuna que te pusieron, ¿será? No, lo que pasa, Silvio, que viste que es verdad lo que dicen, que la cámara engorda como 5 o 6 kilos. Me está ensanchando la cámara. Tengo más brazo que vos y no hago pesas. ¿Imaginás si hago pesas? Ese fue siempre un problemita mío. Por eso nunca quise levantar pesas. Siempre aeróbico lo mío. Se me apagó el teléfono. La señora Mimi de Wilde está del otro lado. Hola Noemí, ¿cómo estás? Buenas tardes, dice ella. Hola Cari, hola Carlos, Mirta Florentín. ¿Cómo estás, Mirtita? Dice Silvio Maciel, decile a Carlos que me deje copiar la cara de Ojete. Que me deje de copiar. No sé, ¿no serán hermanitos perdidos ustedes dos? Te juro que no te imita, Silvio, es así todo el día. Adriana Raquel Sayago dice, hola Cari, hola Car, ¿cómo estás? ¿No les creció las orejas después de vacunarse? No, no me creció nada. La panza nomás me creció. Y tampoco se me pega nada, ¿eh? Tampoco se me creció nada. Si así fuera, te mando a vacunar más seguido, ¿eh? La lengua se me alargó, Adri. Ricardito Giacoboni está del otro lado también. Le mandamos un besote grande. Dice, buenas tardes, Cari, Carlos. Bueno, espero los clásicos, dice Adri. Sí, Adri, en un ratito nomás ya vamos a empezar con los clásicos. ¿Estás vacunada contra la rabia? Muy bien, dice Ricardo Giacoboni. Y de vez en cuando hay que vacunarse contra la rabia. Viste que hay cosas que te sacan y bueno... Y yo soy como soy bastante bólida. Arranco enseguida, viste, pongo primero y arranco. Arranco con fuerza, dijo la. La salida de dónde era. Después me doy cuenta que meto la pata hasta acá arriba. Ricardo Giacoboni dice que son los efectos de la vacuna que me pierdo en el día en que vivo. No, yo vivo allá, entonces desde que nací estoy vacunado, Ri. Qué feo no sentir nada, dice Esmerate, Charlie. Adriana. No, ahí está, andamos bien, Adri, ¿eh? Ahí andamos muy bien. El señor Jorge Cepes La Vinci dice, buenas. ¿Qué tal el refuerzo por la noche? Más de 1000. Temazo dice, Mirtita, te agarraron los calores, dice Adri. Sí, ya también, estamos en la edad. La buena edad. Mira, eso no le pregunté, Ricardo. Si podía tomar la chichona, no le pregunté, pero igual la tomé, así que. Y no tuve efectos secundarios. Si no podía tomar chichona, estoy al horno. ¿No querés que hable más? Tenés el micrófono abierto. ¿Vas a seguir hablando? ¿Viste que lo tengo abierto y no me doy cuenta? ¡Ay, se te empiezan a escapar las cosas cuando estás! Vamos a disfrutar un rato de la música y ya venimos. Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Momento de clásicos. The Box FM 102.9. Yeah. zijn mijn wonden weer geheeld. Oeh, als je laat, worden hart en hoofd en ziel opnieuw gestreeld. Hola, Cali Car, qué alegría tenerlos de vuelta con la música que vale la pena, hermosa. Te pregunto, ¿qué es este celular? ¿Todavía no te compraste el tuyo? Bueno, acá me quedo esperando solita en casa. Los clásicos, mientras trabajo. Pongan algo de Elsiland de aquella época. Los espero, besito. Momento de clásicos. The Box FM 102.9. Momento de clásicos. The Box FM 102.9. Just to the wind. los repito, comprarle el celular a mi amiga. Pasó y nada ficó. Só recordações para que viver no passado, amar sem ser amado, sem ilusões. Perdeu o dia, quase por magia, ficou deserto meu mar. Se revoltou e hoje quem sou? Um tempo incerto. Perdi a alegria, perdi a magia de viver por ti. Tudo desabou, o mundo acabou. Quanto sofri. E pobre de mim, que não vejo o fim deste tormento. Vida sem amor é vida sem sabor, sem alimento. Perdi a alegria, perdi a magia de viver por ti. Tudo desabou, o mundo acabou. Quanto sofri. Sei, não voltarás. Tu nunca irás querer ficar. Ficou deserto, nem mesmo por perto vou te encontrar. Perdi a alegria, perdi a magia de viver por ti. Tudo desabou, o mundo acabou. Quanto sofri. Não vejo o fim deste tormento. Vida sem amor é vida sem sabor, sem alimento. Perdi a alegria, perdi a magia de viver por ti. Tudo desabou, o mundo acabou. Quanto sofri. Este tormento. Vida sem amor, vida sem sabor, sem alimento. Oh, the night was full of dancers, caught up in the light on a sea of lonely faces, ships passing the night. The air was full of magic, the stars were in my eyes. And when we started dancing, there was only you and I. We were meant to be lovers. Written in the stars, you were meant to be mine. comes, then it's gone. So many midnight promises get broken in the dawn. Heaven knows a candle blows until it disappears. So while our flames burn bright, let's cast away our fear. We were meant to be lovers. Candles in the night. Dancing, well, I say. Momento de clásicos. The Box FM 102.9. Sí, Adri, ya me compraron otro celular. Ese número que te aparece ahora es el de Car. Mirta Florentín baila. Silvia Isabel Luna se ha unido. Hola Silvia, esperá que prendo acá y te leo el mensaje. Dice Noemí de Wilde Temón. Hola locos lindos, buenas tardes para todos, dice Silvia. Hola Silvia, ¿cómo estás? Espero se encuentren bien todos. Dice Mirta Florentín, uno más lindo que el otro, temazo. Ricardo Giacoboni dice, falta bastante para el Día de la Madre y para Papá Noel. Más todavía. Pero como yo le hago buenos regalitos a Carlos, Carlos me regaló el celular. Es más, hace rato ya viene diciéndome, te compro otro celular, comprate otro celular. Yo, codito. No soy Moishe como Jorge Cepes La Vinci, pero me cuesta alargar mucho, ¿viste? Me da un dolor en el bolsillo después. No me quería comprar un celular porque el mío todavía estaba bien. Lo que pasa es que el otro día se me cayó varias veces acá en la radio. Y bueno, la tercera fue la vencida. Se me rompió el módulo. Y la tosuda no se quería comprar un celular nuevo. No, voy a mandar a arreglar este, ya está. Tengo mi yerno que arregla celulares. El módulo me sale 8.000 pesos. Carlos me dice, compraste uno, Car, y dejá de renegar. Así que ahí nomás hizo todo el transmiterío y ya me lo compró. Supuestamente los de Andriani dijeron que ayer iban a venir. Hoy mandaron otro mensaje que venían hoy. Nosotros, por supuesto, ahora vinimos para la radio. No sabemos si fueron o no. Pero para mí, vamos a tener que ir nosotros hasta allá. Me compró uno rosita. Encima le salgo barata, le digo. No quiero que me regales celulares, no quiero... No, ¿qué me va a regalar celular? Hace otra cosa con esa plata. Soy de verdad una persona bastante austera. No soy gastadora. Soy re gasolera. Tengo el equipo a gas puesto. Qué lindura de tema, dice Adri. Ana María Cangallo está del otro lado. Dice, buenas tardes, gente linda. No está mirando a nosotros entonces. No me mientas, Ana. No le digo María porque el otro día me retó. Soy Ana, me dijo. Selmita Padel dice, hola, buenas tardes, Cari hermosa y Carlos. Quedó ahí. A mí me dijo, hermosa y a Carlos nada. ¿Cómo está? Le dijo. No, mentira, puso, buenas tardes, Cari hermosa y Carlos, ¿cómo están? Te Ese es un Nokia 1100. Mira, si por mí fuera, tendría uno todavía, porque yo cero con la tecnología y el celular lo único para que lo preciso es para comunicarme, nada más. Y ahora menos que menos. Hoy me trajeron bolsadas y bolsadas de trabajo. Así que el Nokia 1100 me vendría re bien. Qué bueno, dice Ana María. Qué bueno que me regalaron el celular. Qué bueno que... Temazo, dice ella. Dale, decime, ¿qué me estabas diciendo? ¿Que vamos a recorrer qué? Ustedes lo escucharon, ¿no? Vamos a ver si es cierto. Momento de clásicos. The Box FM 102.9. Besito grande para Sabrina Brandán, que nos está escuchando. Hola, Sabri, mirá, no sé si te llamé con el pensamiento o qué, pero justamente esta mañana estaba pensando en vos. Y te explico por qué. Porque ayer Rolito Gómez hizo un comentario en cuanto a cuando nos empezamos a salir con Carlos. Él nos dio un augurio y estabas vos presente. Y hoy me estaba acordando de vos. Digo, ¿qué será la vida de Sabri Brandán? Viste que es verdad, eso existe entonces, el poder de la mente. Uno llama a una persona con la mente. Voy a pedir plata, a ver, vamos a ver si me da resultado, el mismo resultado. Dice Ana, no te miento, son lindas personas. Somos de buen corazón. Mirtita Florentín dice, qué bueno, Cari, vas a tener celu nuevo. José González, ¿cómo estás tanto tiempo? Mi compañero de baile del rock and roll, mirá. Con él bailaba rock and roll cuando tenía 16, 17 años. Nos pateábamos todo, ¿te acordás, José? Él nunca quiso aprender a bailar americano rock porque decía que iba a perder el toque en el rock and roll. Hola, Sara, ¿cómo estás? Sara Rivas. Hola, Cari, qué lindo escucharte, dice ella. Es verdad, porque hace tiempo que no nos vemos, Sarita, ¿eh? Y eso que no estamos tan lejos. Bueno, esto, con esto de la cuarentena y con el COVID mucho no se puede. Ahora sí que menos que menos. Pero en cuanto se pueda nos vamos a juntar y nos vamos a tomar esas birritas como tomábamos antes, ¿te acordás? Cuando yo vivía en Bosques y te ibas hasta casa. Después nos podías volver a la tuya. Selma Padel dice, yo también tuve que cambiar el mío con todo el dolor del alma. ¿Vos también te dolió el bolsillo, Selmita, igual que a mí? Igual a mí no me dolió porque lo compró él. Silvia Isabel Luna dice, mientras los escucho preparo el relleno para hacer fatá y empanadas. Sí, las conozco, son riquísimas. Todas las épocas. Well, there's one thing I'd like to rearrange, but after everything's already happened, and there's nothing left to change. Así que me estuviste engañando, José. Dice, ¿cómo olvidarlo? Igual bailé después de ese tiempo americano rock en Moonlight. O como se escriba. Es lo de menos, ¿se entiende? Me estuviste metiendo los cuernos, eso no te lo voy a perdonar, ¿eh? Si tengo que bailar hoy en día como pateábamos rock and roll en aquella época. No sé, creo que termino con el Same al lado mío. Van a tener que llamar al Same. Que me espere en la puerta. It's the beauty of a friendship that's not over yet. Just one smile can be planted like a seed. Hace un ratito, por ejemplo, me di cuenta de la edad que tengo. Cada vez que me agacho me acuerdo de la edad que tengo. I'm gonna have a little faith. There's something better at the end. A ver, contame vos. Porque yo soy, todavía me dicen que estoy verde todavía, ¿viste? Porque yo soy muy, muy chiquilina soy. Y hago maldades y me mato de risa todo el día. Ando hinchando, jodiendo por ahí. Y mi mamá me dice, ay, Karina, ¿cuándo vas a madurar? ¿Para qué? Madurar, maduran las frutas. Yo no quiero, estoy re bien así. Entonces como que yo no siento que a mí se me pasa la edad. O digo, uy, ya estoy por llegar a los 50 y todavía... No lo siento, pero cada vez que me agacho, sí. O cuando tengo que bajar del auto, por ejemplo. ¿Vos cuándo te das cuenta de que la edad se te pasó, se te fue o te sentís grande? ¿Vos, Carlos, cuándo te sentís grande? Que ya tenés... Cuando te escucho hablar a vos. Cuando le rompo los quinotos. Porque no tiene paciencia ya, dice. Fire fast, but our bond remains unbroken. Every man Dice José González, no me olvido nunca nuestra juventud en Disco Reflex. Sí, qué lindos tiempos. Hermosos tiempos, hermoso baile. Hermoso todo. Yo, por ejemplo, tenía una pareja para cada cosa. No, no me malinterpreten, por favor. Con José González, por ejemplo, nos pateábamos los rock and roll que pasaban en Reflex. O en el volcán. Cuando íbamos al volcán. Después tenía a mi pareja de americano clásico, americano rock. Y en cada baile tenía una, ¿eh? Yo era como los marineros con los puertos, así era que en los bailes. Cuando iba a diversión, tenía otra pareja para rock and roll, otra para americano clásico, americano rock. Cumbia no bailaba porque la cumbia no es mucho de mi agrado. Sí, he ido a esos lugares, iba para hinchar un rato con mis amigos porque nos juntábamos todos e íbamos, pero no, nunca fui muy, muy del palo de la cumbia. Dice José González que él ya pasó los 50, pero todavía no lo siente porque sigue bailando a full. No sé, a mí me tienen que poner un pulmotor. Y con esto de la pandemia, que me quedé más todavía, aún más. Sometimes it's hard to know just where you're going. Sometimes it's hard to know where to begin. Like castles made of sand, some dreams may crumble. But I'll be there for you when the tide rolls in. Let me be the one to hear your troubles. Let me be the one to understand. Buenas tardes, soy Vanessa. Quiero mandarle un abrazo a mi hermano, el ruso, que está aislado con COVID. Que pronto se mejore. Sí, seguro, prontísimo se va a mejorar, Vane. Tené muchísima fe que así va a pasar. Romina de Avellaneda dice, genia, me río mucho con vos. Gracias, Romy. Exacto, Adri, yo también digo lo mismo. Viejo te pones cuando te dejas de reír, cuando todo te molesta, cuando te volvés gruñón. ¿Por qué te crees que lo digo? Somos unos eternos niños. Dice Adri, no te puedo responder a eso. Mis hermanas dicen que pasan los años y yo cumplo para atrás. La edad se lleva en el cuore. Totalmente. Yo cuando se reúnen mis hijos con los amigos, con amigas, así que vienen a visitar, que venían cuando se podía. Yo era una madre, yo soy una madre un montón, Me encanta. Bueno, mejor no te cuento cómo se me pasaron a mí los años. Vos sos una niña, me dice Mirta. Los años pasan si uno quiere, Mirtita. La esencia siempre tiene que seguir siendo la misma. La felicidad. Estar feliz y contento es el secreto. Después te duele todo, pero no importa, vos seguís feliz, contento. Driving through the long night, trying to figure who's right and who's wrong. Now the kid is gone. I sit belted up tight. She pulls on. Vaya tranquilo, José González. Gracias por estar del otro lado, aunque sea un ratito. Nosotros estamos todos los jueves a partir de las 15 hasta las 17 horas acá en Box 102.9. Dice que nos felicita por el programa. Muy lindo. Muchos besos y saludos a tu marido que lo conozco de vista, dice. But she's got the wheel, I've got nothing except what I... Ya nos vamos a juntar en cualquier momento, José. Y vamos a hablar de aquellos tiempos. When you're driving with the brakes on. When you're swimming with... Exacto, Selma. La edad es un número, nada más. Después el espíritu lo pone uno. And it's hard to see you don't. Trying to keep the mood right, trying to steer the conversation from the thing we've done. She shuts up the ashtray, and I say it's a long way back now home, but she just knows. Acá están dejando saluditos también por la aplicación de Radio Box 102.9. Roxana dice: saludos para todo el equipo de la radio. Buenas tardes. Buenas tardes, Roxana. Gracias. And it's hard to say you don't. And unless the moon falls tonight, unless continents collide, nothing. Gabriel dice: hola chicos, ¿cómo están? Me encanta el programa, gracias por tan lindos recuerdos. It's hard to say you love someone. Con los clásicos hablamos un poquito más porque si no nos corta el Facebook. Román dice, hola chicos, los estoy escuchando como todos los jueves. Por supuesto, beso grande para todos. You're looking kind of lonely, boy, when you like someone new. Cele nos está escuchando también, un besote grande para vos, para tu mamá, que hace un, también un montonazo que no los veo. Ellos son de Bosques. Silvio Maciel se habrá dormido. Ana Laura dice, buenas tardes, aquí disfrutando de la buena música. Abrazo para todos, siempre presente. ¿Tú quieres ir a otro lugar donde podemos estar juntos y solo salir? Nos están escuchando desde Mar del Plata también, abrazo, dicen por acá. Compartiendo la noche juntos. Besote grande para Mar del Plata, ¿eh? El señor Osvaldo. Tenemos mucha gente conocida ahí en Mar del Plata. Compartiendo la noche juntos. Y está a Elena Godoy, que es de Mar del Plata. Después está para el lado de Miramar el señor Omar Romero. Ahora sí, ahora me gusta un poquito más. No sé por qué no están dando el presente. Bienvenido, Daniel Gallo. Gracias por escucharnos. Ahora que levante un poco. Me hace dormir a la gente la siesta. Yo quiero que la gente me escuche. Ah, mentira, porque a Adri le gusta el clásico. García, desde San Francisco Solano nos está escuchando. Hola Flavia, ¿cómo estás? Ella era compañera mía de la primaria. Hablando de edad. Hola Cari, dice ella. Muchísima gente escuchándonos por la aplicación de Radio Box 102.9. Le mando un saludo grande para todos. Gracias por estar del otro lado. Dice, perdón, cachito acá, si no acopla. Nélida dice, hola, quisiera pedirles cualquier tema para mi amiga Liliana Almeida. Saludos. Bueno, te pasamos este. Natalia dice hola, acompañándolos a través de la app para el celu. Alma dice, amo la canción de José José, Piel de Azúcar. Preparar el mate, ya vuelvo. Un besote grande para Luis de Colombia. Gracias por estar del otro lado. Gabriela Bárbaro dice: hola. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Mucho gusto. San Miguel dice: genios, qué lindo que está esto. Estamos leyendo los mensajes de Instagram. No, Instagram no, de Twitter. Dice: la mejor época, 80-90. Uno de los mejores años para la música. No sé si será así. Eloy Altamiranda dice: buenas tardes, Radio Box. María Teresa dice: qué guapa está la radio. Yo pensé que me iba a decir guapa a mí. Hola Pablo Belén, ¿cómo estás? Hacía un montón que no escuchaba este tema. Hola, amigos bonitos, dice Claudio Daval. ¿Dónde estás mirando, Claudito? ¡Qué temazo! Dice Mirta. Ufa, Claudio. ¿Qué te pasó, Claudito? Un besote para Eli. El otro día le mandaba mensajes a Eli pensando que era Eli Winkler de Vida Solidaria. Eli, sos de la de Vida Solidaria. Ahora me parecía Eli nada más el nombre. Y como yo perdí todos los teléfonos, me aparecía ella. Sos de Vida Solidaria, pues necesitaba comunicarme con ella porque tengo unas bolsas para dormir, para entregar para la gente de la calle, y andaba enloquecida buscando a Eli de Vida Solidaria. Como un sueño de loco sin fin. La fortuna se ha reído de ti. Sorprendido espiando. No, chico, me dice. Yo soy Eli, estuvieron el domingo acá en mi casa hasta hace rato ya. La mujer de Claudito, claro, digo yo, Eli, disculpame. La luna llena sobre. Como no aparecía fotito, no me aparecía nada. El numerito que termina en 1166 dice: hola Radio Box, me vuelvo loco con esta música. Si me escribís el nombre sería muchísimo mejor. Hola, buenas tardes, Radio Box, dice Guillermo Hernán. Buenas tardes. Me hace acordar mucho a un amigo mío. Le mando un abrazo grande. Me encantaba este tema. Vale, encanta. No sé si estará escuchando Ricardo Luján. Miles de razones del secreto de Don Juan. Las carcajadas. Con respecto a cómo te sentís con la edad, dice Claudio Daval, yo nací en 1854 y me siento un pendejo. No, señor, dice acá, 1854. No sé si se equivocó. Miércoles, que sos eterno, ¿eh? Sos como Matusalén, más o menos. Claudito siempre llega tarde para los clásicos. Siempre pasamos una hora de clásico pasamos hoy, Claudito. Y de todas las épocas, como dijo Claudio. Otra vez, Claudio. Otra vez sopa. De todas las épocas. Así dijo Carlos. 70, 80, 90. Te pasó para todos los gustos. Y de 1854. Mando un abrazo grande, Byron. Él nos está escuchando desde Colombia. Ecuador, perdón. Ya lo mandaba para el otro lado. Aquí dice, siempre presente, escuchándolo como todos los jueves. Para que me ponga un anteojo porque... Ahora sí veo mejor. Dice, no mando todos los jueves mensajes, así no los aburro. Pero siempre los escucho. Abrazo gigante desde aquí, desde Ecuador. Gracias, Byron. Manuel también está del otro lado, desde el otro lado. Muchos kilómetros también. Desde Costa Rica les mando un saludo grande para ustedes, dice él. Faltando un audio de todos los jueves. Voy a mandar un mensajito después a ver si no le si está bien. A Paulita de Chile, le mando un abrazo igual, un abrazo gigante para ella. Siempre fiel a Locos por el Americano. Nuestra amiga trasandina. ¿A dónde le voy a mandar el mensaje? No sé, porque todavía no tengo el teléfono. Ahora cuando tenga teléfono, Paulita, si me estás escuchando, porque a veces ella escucha y está trabajando y tampoco puede enviar mensajes. Así que si me estás escuchando, cuando tengas el celu nuevo, te voy a mandar un mensajito para preguntarte cómo estás. Un besote grande para la señora Marcela Perrone, que está del otro lado. Ya vamos ahí a comer, Marce. Un besote grande para Gustavo Aquino también, que nos está escuchando. Gracias, Gus. ¿Ya saliste del trabajo? ¿Del laboro? Pasar distraída la noticia. Quiero saludar a todos los bomberos del mundo. Ayer fue el Día del Bombero, no sé si es internacional o nacional, pero fue el Día del Bombero. Me mando un abrazo grande para ellos por su gran labor. Los que les tendrían que estar profundamente agradecidos son los hinchas de River. Porque gracias a los bomberos salvaron al gallinero, che. ¿Se acuerdan cuando fueron a la B? ¿Que prendieron fuego el estadio? ¿Vos decís? Se apagó solo. No, si yo vi ahí a los bomberos trabajando a full. Por eso en la cancha de Boca no vacunan, vacunan en River, porque ahí no usan heladera. Claro, se mantiene la vacuna. Mantienen la vacuna temperatura ambiente del estadio. Así que hinchas de River le deben mucho a los bomberos, ¿eh? Y más aún quiero agradecer a los bomberos de Zona Sur, que ellos no cobran nada, ¿eh? Los bomberos de provincia no cobran nada, son voluntarios. En otros lugares del mundo son pagos, en Capital también, pero aquí no. Y hablando de bomberos, está sonando la sirena. No, señor. Lo detesto. A muchos programas de radio tendrían que venir los bomberos también, ¿eh? Son las 16:53 minutitos. La verdad que se me pasó. Se me pasó volando el sorteo. Se me pasó volando la hora. Por favor, ya nos estamos despidiendo. Muchísimas gracias a todos por estar del otro lado. La verdad que me hicieron reír un montón. Me trajeron muy buenos recuerdos también, oyentes. Amigos que hacía muchísimos años que no hablábamos y están acá presentes, estuvieron en el vivo. Gracias. Yo si no tocaba el timbre del señor Ricardo Maidana, que es el programa que viene después, siempre rock and roll, yo le mando hasta la noche, ¿eh? Eso es porque uno la está pasando bien. Cuando uno la pasa bien, no dan ganas de terminar nunca el programa, ¿verdad? Efecto de la vacuna. ¿La energía, decís vos? La energía llega. ¿Vos decís que la rusita me dio mucha energía? Ahora te vas a convertir de ojos celestes y rubia y alta. Ay, no me gusta ser rubia. Así morocha me gusta. Para mí son desabridos los rubios. Son sosos. No soy racista, no va conmigo. No me gustan los rubios. ¿A vos te gustan las rubias, Damián? Todas, dice. Él está como el tema ese que decía, rubias, morenas, pelirrojas, a todas les doy mi amor. Así pasa un jueves más. Se nos pasó un jueves más. Lo vamos a estar esperando a todos el jueves que viene a partir de las 15 horas. Este mes llegamos con el papel higiénico y las servilletas. La última servilleta la sacó recién. Le mando un abrazo grande para Roy Roa, que nos está escuchando. Hoy estábamos hablando y el amigo se me quedó dormido. Ya terminamos. Gracias. Aquí, ¿quién les habla? Karina Lilia Palma, en la puesta en el aire y operación técnica. Musicalización, como todos los jueves, el señor Carlos Alberto Espíndola. Buenas semanas a todos, locos lindos. A cuidarse, Un besote grande para la directora de la radio, Claudia Daporta. Se me siguen cuidando. Nos encontramos el jueves que viene, si Dios lo permite. Aquí lo dejamos con Siempre Rock and Roll, con el señor Ricardo Maidana. Sigan enganchados a la Vox 102.9. Chau, chau. En Buenos Aires, vos seguís una onda 102.9. Onda Vox.